Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio a una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Yo soy Ángel González, ya estamos en vivo con mi amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez, a quien le mando un afectuoso saludo. Ya es lunes 17 de junio del año 2019, lunes 17 de junio del 2019, en este momento a las 3 de la tarde con 7 minutos. 3 de la tarde, 7 minutos, tiempo de la capital del país, así las cosas. Ya estamos en vivo, ya pueden comenzar a exponer su caso, su problema, su situación. Ya conocen la dinámica, es muy sencilla. Si nos escuchan a través de redes sociales, en el post donde están escuchando este programa, ahí mismo nos escriben cuál es su problema, cuál es su situación. Nosotros con mucho gusto les brindaremos la asesoría necesaria para que puedan entender los alcances legales que tiene su situación y de ahí partir con una estrategia para poder resolverlo. Por supuesto, tratando de evitar llegar a juicios, a embargos, a todas estas situaciones que ustedes, o bueno, que nadie quiere, nadie desea, ¿no? A través de nuestro chat de la estación, www.radiodd.org. También ahí tenemos un chat, ahí también nos pueden escribir su caso. Y con mucho gusto les iremos dando asesoría totalmente gratuita en este momento. Bueno, pues una tarde calurosa de lunes. Vamos a dar inicio con las asesorías. Por aquí está Jonathan, que nos comenta que había llevado bien sus pagos con Liverpool. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Había llevado bien sus pagos con Liverpool, pero por cuestiones personales ya no puede seguir pagando. Tiene la departamental y la de crédito. Sus saldos en cada una superan los 60 mil pesos, por lo cual se va a afiliar con nosotros por las cantidades para estar protegido en lo que se recupera y consigue el dinero para pagar. El tema es que está muy próximo a casarse. Muchas felicidades, mi estimado Jonathan. Y actualmente tiene una mesa de regalos con ellos. Sabemos si eso afectará también o le recomendamos no continuar con eso tampoco. ¿Y hasta qué descuento se podría obtener? Saludos. Pues no, el que tú tengas una mesa de regalos con ellos en nada afecta, porque al final del día tú no vas a comprar nada. Va a comprar otra gente, van a comprar los obsequios que hayan elegido tú y tu futura esposa, y ellos son los que van a pagar esos regalos. Entonces Liverpool jamás les va a negar la venta de esos productos, ni va a cerrar tu mesa de regalos, ni mucho menos. A ellos no les conviene, a lo que a ellos les conviene es vender. Entonces no van a mezclar una situación como tu atraso con los pagos de tus créditos con el asunto de tu mesa de regalos, para nada. No te preocupes, en ese sentido puedes estar tranquilo. Y ya una vez afiliado a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, bueno, pues podrás estar tranquilo en lo general, porque ya nosotros nos encargaremos de todos los aspectos legales de tu situación, te representaremos como tus representantes legales, vaya la redundancia, ante tu acreedor para poder negociar, conciliar, llegar a un acuerdo y en algún momento pues puedas pagar estas deudas con un buen descuento y así se dé por terminado tu problema, mi estimado Jonathan. Bueno, pues reiteramos, claro que sí, de parte de toda la producción, las personas que están aquí en cabina, le mandamos un saludo y una felicitación muy grande a Jonathan por su futura boda. Te deseamos toda la felicidad del mundo y verás que este problema de la deuda se va a poder solucionar también. ¿Para qué? Ahorita tú enfócate en lo de tu boda, échale muchas ganas y las deudas se podrán ir solucionando poco a poco. Gracias por los saludos a Zacatecas, por supuesto, que nos escuchan muchas personas de por allá, Puebla también, cómo no, Guanajuato esta tarde también le mando saludos. Luis Grijalva, le mandamos saludos, Montiel Lau también. Masempri Carlos, también le mandamos saludos, cómo no. Por ahí, ok, que el Popocatépetl está activo. Bueno, ya tiene muchos años activo, pero está lanzando fumarolas en estos momentos. Torres Carlos nos comenta que, muy buenas tardes, actualmente le debe a Coppel 4 mil pesos. No ha podido dar los abonos, ya que se quedó sin empleo, pues tiene una discapacidad y le es un poco más difícil conseguir trabajo. En ese caso, ¿qué puede hacer? Gracias. Bueno, Torres, mira, nosotros aquí lo que hacemos al dar una asesoría, lo primero que hacemos al dar una asesoría es calcular niveles de riesgo. Niveles de riesgo de demanda, de que tu acreedor vaya a demandarte por la cantidad que adeudas. Y uno de los parámetros que utilizamos para poder hacer este cálculo es el monto adeudado. ¿Cuánto dinero debes a tu acreedor? En este caso, pues solamente son 4 mil pesos. Ya con eso los demás factores salen sobrando. ¿Por qué? Porque la deuda es muy baja. Económicamente hablando, no le convendría a Coppel el demandarte porque se estaría gastando prácticamente el triple en demandarte que lo que podría recuperar en el mejor de los escenarios posibles para ellos, porque el hecho de que te demanden bajo ninguna circunstancia les garantiza que puedan recuperar los 4 mil pesos que les debes. Podría ser que solamente recuperen 2 mil pesos. Y el proceso judicial como tal, ya pues con los honorarios de los abogados y todos los gastos que conlleva una situación de este tipo, pues se calcula en unos 10, 12 mil pesos más o menos. Eso es lo que se gastaría Coppel en demandarte. Entonces, mi estimado Torres Carlos, si tú solamente debes 4, pues no, realmente no les conviene bajo ninguna circunstancia el demandarte. Debemos recordar que este tipo de empresas pues no tiene nada personal en contra de ustedes. Para esas empresas ustedes son fríos números dentro de sus bases de datos y nada más. Sistemas automatizados son los que calculan qué tan viable, qué tan benéfico para la empresa es iniciar un proceso judicial o en qué casos como el de Torres Carlos, pues definitivamente no les conviene para nada demandar. Claro está, mi estimado Torres Carlos, que pues los cobradores son muy mentirosos. Su trabajo es cobrar y por desgracia muchas veces utilizan técnicas poco éticas, como la mentira, el engaño, la amenaza, para tratar de recuperar el dinero que ustedes adeudan. Entonces, seguramente los cobradores te van a decir que no, que ellos ya tienen la demanda lista y que van a ir con camiones y cargadores y patrullas y ambulancias y helicópteros y todo. La realidad es que no es así. Es así de sencillo. Nosotros tenemos pues, ya más de 10 años. Más de 10 años dedicándonos a este tipo de situaciones. Tenemos más de 10 años defendiendo deudores. Entonces, por ese lado puedes estar totalmente tranquilo. Tenemos mucha experiencia en asuntos como el tuyo. Y con toda seguridad te puedo garantizar que no te van a demandar, no importa lo que diga el cobrador. Tú tranquilo. Y claro está, con esto no te quiero decir que no les vayas a pagar. No vayas a decir, bueno, es que no me van a demandar, ya no les pago, no. La idea es que nosotros te demos con total claridad la situación jurídica en la que te encuentras, ¿no? Con qué tan viable es que te demanden o no. Pero también es importante indicar que te va a afectar en tu historial crediticio. Si tú no pagas, no va a haber demanda, pero sí tendrás un mal historial crediticio. Y eso no es conveniente porque quizás algún día quieras comprarte una casa o un coche y por esta situación, pues no se pueda. Y si te esperas mucho tiempo, la deuda va a crecer y al rato para poder resolver este problema, en vez de 4 mil, vas a tener que pagar 10, 12 o 18 mil pesos por la acumulación de intereses. Lo ideal, mi estimado Torres Carlos, es que vayas echándole ganas al ahorro, te juntes los 4 mil pesos que debes y cuando los tengas nos avisas. Y ya te diremos cómo vas a poder negociar tu deuda tú solo sin que nosotros te cobremos un centavo, porque en tu caso, al no haber riesgo de demanda, pues no nos necesitas como abogados. Y las asesorías que aquí damos son gratuitas. Con puras asesorías que te vamos a dar, tú solito vas a poder resolver tu problema. Entonces, quédate tranquilo, mi estimado Torres Carlos. No pasa nada, ya se podrá resolver este problema en el mediano plazo, siempre y cuando apliques un buen esquema de austeridad en cuanto a tu familia y tu persona se refiere, no hacer gastos innecesarios para poder juntar ese dinero lo antes posible y negociar la deuda en su momento. Bueno, le mando saludos a todos, dice Uri Uri, que tiene deudas entre Banorte e Inbursa por 300 mil pesos, ya no puede pagar. ¿Le podemos ayudar? Claro que sí, mi estimado Uri Uri. Aquí en tu caso sí. Sí es indispensable que te afilies a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que podamos ser tus representantes legales ante estas dos instituciones. ¿Por qué? Porque tus deudas sí son muy altas. A ti seguramente sí te van a demandar y puede haber embargo de bienes y no queremos que eso suceda. Como afiliado, nuestros abogados se van a encargar de que no pase eso, de protegerte jurídicamente, de negociar la deuda, de conciliar, para que en algún momento, en el futuro, en los próximos meses, digo, ya depende mucho de tu situación económica, el tiempo que podamos negociar la deuda, el tiempo que tome negociar la deuda, bueno, ya se negociará, se conciliará, se negociará y liquidarás la deuda con una muy buena quita que te podemos conseguir, que con Inbursa sería de alrededor de entre el 70 y el 80% y con Banorte podría llegar a hasta el 90%, dependiendo por supuesto de tu perfil como cliente. En este lapso, en lo que tú logras juntar el dinero para poder negociar cada una de estas deudas, nosotros nos vamos a encargar, como te dije hace un momento, de protegerte para evitar que en el Inter, pues alguno de estos bancos se le ocurra demandarte, lo cual complicaría toda la situación. Bueno, el chiste es que esto no suceda y que se pueda negociar por fuera, directamente con el acreedor o con el despacho de cobranza que haya asignado en su representación para que puedas liquidar estas deudas. Pero sí, Uri, en tu caso sí, recomiendo fuertemente que te afilies. Lao Abraxas le mando un saludo a mi amigo Ricardo Osuna, también le mando saludos y nos dice que un saludo a todo el equipo de Defensa del Deudor, una disculpa por haberse desconectado una semana. Sí, te extrañábamos, mi estimado Ricardo. Pero entendemos que ustedes tienen cosas que hacer, no pasa nada. Se le descompuso su celular y tuvo que comprar uno económico. Nos desea un excelente inicio de semana, un abrazo. Muchísimas gracias, Ricardo, un abrazo para ti también y un saludo. Carlos Rodríguez dice, una vez liquidada una deuda, el banco debe mandar la carta de no adeudo, ¿verdad? Y actualizar el buró de crédito. ¿El pago de la comisión a nosotros se paga de inmediato o hasta recibir esa carta? El pago lo realizas de inmediato porque eso es lo que garantiza la negociación. Nosotros con eso vamos a garantizar que pase lo que pase, tú ya liquidaste esa deuda. Entonces, en cuanto tú hagas el pago, tienes que pagar esa comisión. Y la carta finiquito o la carta de no adeudo, ya nosotros nos encargaremos de solicitarla a tu acreedor. Lo mismo que la actualización de tu estatus ante las sociedades de información crediticia, como en este caso es el buró de crédito. Pero sí es muy importante que lo hagas para que nosotros podamos garantizar esa negociación de inmediato. Liz Martínez dice que, ¿cómo le puede hacer porque una financiera la metió al buró de crédito por fraude y está batallando para sacar un crédito? Lo malo es que ella no debe. A ver, platícanos, mi estimada Liz, ¿cómo que tú no debes? Y te están reportando negativamente ante el buró de crédito y por fraude. ¿Cómo estuvo el asunto? Danos un poquito más de información para ver qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Presentar una reclamación formal, presentar una denuncia ante el Ministerio Público. ¿Qué? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, para eso necesitamos saber un poco más a detalle tu problema. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Te usurparon la identidad? ¿Hay algún homónimo, una persona que se llama como tú y por eso tienes este problema? ¿Entraste a un crédito grupal? Es importante saberlo para poder brindarte una asesoría adecuada, mi estimada Liz Martínez. Rafa San nos comenta que ya recibió nuestra asesoría. Es una luz al final del túnel. Muchas gracias, saludos. Mi estimado Rafa, para nosotros es un placer. Qué bueno que te seamos de utilidad. Cuando esta organización se creó un 28 de septiembre del año 2008, ya más de 10 años trabajando. Precisamente ese era el objetivo, brindarle tranquilidad a los deudores, hacerles saber que existe realmente una luz al final de ese túnel que son las deudas. Todo es cuestión de que lleven una buena guía, una estrategia bien diseñada para que puedan acabar con las mismas y no que se anden enredando por ahí, dando, como dicen, popularmente palos de ciego. Aquí nosotros te vamos a decir exactamente lo que tienes que hacer para que se pueda resolver tu problema de sobreendeudamiento. No tienes nada que agradecer y estamos a tus órdenes. Alejandro Jiménez le debe a Coppel 10 mil pesos. No ha pagado desde hace 6 meses. Le robaron dos autos y no puede salir. Le preocupa Coppel. Híjole, qué lástima que te hayan robado tus carros. Ojalá los recuperes. En cuanto a los 10 mil pesos, pues más o menos es la misma respuesta que le dábamos a la otra persona que le debía a Coppel, a Torres Carlos. La deuda es muy baja, no les convendría. Aunque sean 10 mil pesos, se van a gastar por lo menos en demandarte. Se van a gastar esos 10 mil pesos. Entonces, pues invertir 10 mil pesos para recuperar 10 mil pesos y aparte aviéntate un proceso judicial y toma en cuenta que aún con el proceso judicial Coppel no tiene ninguna garantía de recuperar los 10 mil pesos, a lo mejor no recupera ni la mitad. Pues sencillamente no les conviene, dicen, bueno, yo invierto, Coppel dice, yo invierto 10 mil pesos en demandar a Alejandro. Pero en una de esas Alejandro no tiene ni 10 mil, a lo mejor nada más tiene 5 mil pesos. Ni lo que invertí, ni la mitad casi de lo que invertí en el juicio. Por eso es que hablamos de niveles de riesgo. Hace un momento había una persona que debe 300 mil pesos. Sí, ahí sí. Ahí sí hay un riesgo altísimo de demanda, porque ahí sí les conviene invertir los 12 mil pesos para recuperar 100, 200, 300 mil pesos, por supuesto. Es totalmente viable, cualquiera lo haría. En este caso, pues Coppel dice, no, pues no conviene invertir 10 mil pesos, sencillamente. Manejen una cobranza extrajudicial, que es la cobranza común y corriente, que son los cobradores que van a visitarte, que son las cartitas que te llegan, que son las llamadas telefónicas, pero de ahí no va a pasar. Mi estimado Alejandro, tú puedes estar totalmente tranquilo en ese sentido. Con esto, también, repito, no te estoy diciendo no pagues, no, porque tu historial crediticio sí se va a ver afectado. Aquí lo importante es que vayas juntando, junta unos 8 mil pesos, es posible que por el monto que adeudas se pueda conseguir un pequeño descuento. Júntate unos 8 o 9 mil pesos y cuando los tengas nos avisas y con mucho gusto, sin cobrarte un centavo, te vamos a decir cómo vas a negociar tu deuda para que la liquides en su totalidad porque, repito, no requieres de nuestra representación legal, no te van a demandar, no necesitas abogado, necesitas únicamente asesoría para que puedas resolver tu problema. Entonces, mi estimado Alejandro, tranquilo, no te van a demandar. Los cobradores te van a decir que sí, puras mentiras, no hagas caso. Y en algún momento, ya que tengas el dinero ahorrado, podremos negociar esa deuda con mucho gusto. Dice Francisco Aguirre que si es posible ser apoyado contra Falabella Soriana. De ser así, por favor, avisémosle, ya que a pesar de haber pagado, aún así quieren cobrar. Pues habría que saber un poquito más sobre tu asunto. Digo, hemos negociado muy pocas veces con ellos, muy pocas veces con ellos, pero podríamos volver a negociar. Si gustas, ahorita, mi estimado Francisco, en un rato más, voy a darles nuestros datos de contacto, números telefónicos, correos, direcciones, etcétera. Nos llamas, nos platicas con un poco más de detalle cuál es tu situación con ellos y vemos de qué forma te podemos ayudar. ¿Sí? Mientras tanto, si quieres, venos diciendo cómo estuvo el asunto, porque comentas que ya pagaste. ¿Cómo pagaste? ¿Hubo un convenio? ¿Pagaste completo? ¿Qué les firmaste? ¿Cómo fue? Para que podamos entender más tu problema y podamos ayudarte de mejor manera. Jorge Galindo, le mando saludos. Antonio Flores dice, para evitar todo esto, deben tener un buen hábito de ahorro, no pedir fiado o en abonos, a menos que sea un terreno o algo de beneficio. Mucha gente, mala gente, no quiere pagar y luego ya están preocupados porque los quieren embargar y todo por querer sacar sus cosas en abonos y vivir de apariencias o darse una vida que no trabajar duro y ahorrar o meterse a tandas y todo eso. Tiene razón, mi estimado Antonio Flores. Lo importante aquí, desgraciadamente, Antonio, debemos entender lo siguiente. En México no existe una cultura financiera, no la hay. Difícilmente la gente sabe cómo se utiliza un crédito, para qué sirve un financiamiento, cómo calcular sus tasas de interés. Es más, muchas de las personas que tienen deudas ni siquiera leyeron sus contratos. No saben bajo qué condiciones quedó su crédito. Entonces, desde ahí ya estamos mal. Y si a eso le sumamos que todo mundo quiere vivir por encima de sus ingresos, todo mundo quiere vivir mejor que su vecino, por ejemplo, pues hace que la gente se vaya metiendo en este hoyo cada vez más profundo que son las deudas. Lo que aquí hacemos en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es, pues sí, por supuesto, ayudar a la gente a que pague sus deudas. Aquí a nadie le vamos a ayudar a que no pague, es todo lo contrario. Nuestro objetivo es que la gente pague, pero de acuerdo a su capacidad económica, porque también hay muchas personas que están endeudadas porque algo pasó. Estadísticamente hablando, nosotros tenemos esos datos. La mayor parte de las personas no están pagando sus deudas porque sus ventas bajaron, porque perdieron el empleo, Sí, se sobreendeudaron, llevaban un tren de vida superior a su capacidad de ingresos, en cualquier momento si algo salía mal, pues esta situación iba a colapsar, pero entendamos que ellos no lo hicieron a propósito, ¿no? Nunca actuaron de manera dolosa ni de mala fe. Por otro lado, también hay personas que no pagan porque hay cargos que no reconocen, les clonaron tarjetas, les metieron gol por ahí y obviamente nadie quiere pagar algo que no gastó. Entonces, existen distintos tipos de personas. Menos del 10% de las personas que no pagan sus deudas, menos del 10% lo hacen de manera dolosa, porque no quieren pagar. A esas personas sí no les podemos ayudar. Nosotros solamente le vamos a ayudar a la gente que quiere, pero que no puede pagar. Jamás vamos a ayudar a la gente que puede, pero no quiere. No. Esas personas no nos son útiles, no nos sirven, porque no vamos a permitir que se cometan abusos tampoco. Aquí vamos a ayudar a las personas que realmente quieren, pero que por alguna situación no pueden pagar en estos momentos. Pero sí es importante señalar que aparte de esta ayuda, también vamos generando una cultura financiera para que las personas que están en nuestro programa de ayuda, al final, entiendan de mucho mejor manera cómo se utiliza un crédito, en qué momento solicitar un financiamiento, cómo calcular sus tasas de interés, cuestiones muy básicas, pero muy importantes, para que no vuelvan a tropezarse con la misma piedra, que tengan una pues, vida financiera sana y que sean prósperos, por supuesto. Eso es lo que aquí hacemos, mi estimado Antonio Flores. Lao Abraxas, muy buenas tardes. Un abrazo para ti también, mi estimado Lao. Fernando Cruz se unió, le mando saludos. Lao Abraxas pregunta, ¿al cuánto tiempo Liverpool llega a otorgar una quita? Ellos manejan un esquema muy meticuloso en ese sentido, mi estimado Lao. Ellos sí verifican cliente por cliente, perfil por perfil, a qué cliente se les va a otorgar una quita y en qué momento. Hay personas que tienen un perfil, pues muy bueno, triple A, con Liverpool, y a los pocos meses, a los 6, 7 meses, ya les están otorgando una quita muy interesante. Pero Liverpool es muy exigente en ese sentido. Para alcanzar esos niveles, literalmente tuviste que haber sido un cliente de muchos años, que siempre pagó muy puntual, que todos sus créditos los llevaba en orden con ellos, que compró mucho con ellos. Son cuestiones que Liverpool va a verificar punto por punto para ver en qué momento puede otorgar una quita. Al final, a todos los clientes, sin importar la categoría en la que los tenga, les va a dar una quita, pero puede ser que tarde, podría tardar un año o un poco más en llegar ese momento. Y Liverpool, pues sí es un poquito más agresivo en cuanto a cuestiones judiciales se refiere, pero todo eso nosotros lo tenemos muy calculado para poderles ayudar de la mejor forma y que al final se pueda resolver todo por medio de la negociación. Dice Bo Rojero que le debe a American Express, o le debió a American Express 17 mil pesos. Ellos ya vendieron la cuenta a unos abogados. Le llegó una carta que le pedían 2.100. El problema es que esa carta le llegó tarde en cuestión de fecha de pago de requerimiento. ¿Qué procede? Bueno, aquí procede. Primero, habría que verificar si realmente ya vendieron tu cuenta. Comentas que ya se la vendieron a unos abogados. American Express no acostumbra a vender sus cuentas a abogados. Se las vende a empresas que se dedican a comprar cartera vencida. No, por regla general, no está vendiendo ese tipo de cuentas a despachos de abogados. Habría que ver si realmente ya hubo venta de cuenta. Y si ya hubo venta de cuenta, bueno, pues negociar ahora con el nuevo acreedor, pero hacerlo bien, ¿no? Solicitar carta convenio, que venga bien estructurada, por supuesto, dentro de los tiempos necesarios para que tú puedas realizar el pago. Validar este convenio con el acreedor actual, entre otros puntos. Entonces, mi estimado Bo Rojero, lo primero sería verificar si realmente ya hubo venta de cuenta y de ahí partir para saber qué estrategia seguir, porque los cobradores son muy mentirosos y muchas veces le dicen a la gente que ya compraron la cuenta, que ellos ya son los dueños y resulta ser que no es cierto, que es una mentira, que buscan engañar al deudor, incluso algunas veces hasta para estafarlo, para sacarle dinero y que ese dinero ni siquiera caiga en la cuenta de American Express, sino que caiga en sus cuentas personales y ellos se lo queden. Mucho ojo con eso, por favor, porque también podrían salir hasta estafados en ese sentido. Bueno, dice José Luis Reyes Carrillo, que le debe a Compartamos Banco, ya fue una licenciada y le dice que si mañana no abona 5 mil, lo van a embargar. Es cierto, les debe 15 mil pesos. Primero, vamos a mencionar lo que hemos dicho en otros programas. Un licenciado en derecho, un abogado, no se dedica a cobrar de puerta en puerta. Salvo que tú le debas a él directamente y que sea de esos abogadillos que andan por ahí cazando ambulancias, bueno, podría darse el caso. Pero las personas que trabajan para Compartamos Banco, para Coppel, que se dedican a cobrar de puerta en puerta, no son licenciados, no son abogados. Bueno, ni pasantes a veces. Son simples cobradores que se hacen pasar por licenciados, que te dicen, soy el licenciado fulano de tal, y cuando en realidad es el señor Juan Pérez, que difícilmente terminó la preparatoria. Hasta ahí. Entendamos eso primero. Ningún abogado que se precie de serlo, ningún licenciado en derecho que se valore, se dedica a la cobranza de puerta en puerta, para empezar. Ellos se dedican a demandar, ellos se dedican a iniciar procesos judiciales de carácter mercantil, a ellos los vas a ver en los juzgados, no en la calle, tocándole a la gente para que pague. Bueno, eso para empezar. Segundo, debes 15 mil pesos, tu deuda no es muy alta, sigue manteniéndose dentro de los márgenes de nulo, prácticamente riesgo nulo de demanda. Es muy poco probable. Es muy, muy poco probable que te vayan a demandar por esa suma. Aunque ya podría ser que obtuviesen alguna ganancia, pues no les sigue conviniendo porque invertir 10 o 12 mil pesos en una demanda por 15 mil pesos, pero no hay garantía, no hay garantía de que vayan a recuperar esos 15 mil pesos, pues no les conviene arriesgarse. En tu caso es muy, muy poco probable el que te vayan a demandar. Se puede negociar. En tu caso, como es con Compartamos Banco, tendrías que juntar unos 11 mil pesos para poder ofertarlos para la liquidación total de la deuda. Lo que vas a hacer es no hacer caso de los cobradores. Tú tranquilo, diles que vas a pagar en cuanto puedas. Les puedes decir que ya está siendo asesorado por la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que en cuanto tengas dinero vas a pagar. A muchos cobradores no les gusta, van a patalear, van a gritar un poco, pero no pasa de ahí. Y en algún momento, en los próximos meses, ya que hayas juntado los 11 mil pesos, nos avisas y te decimos cómo negociar la deuda sin cobrarte un centavo porque tú tampoco requieres de nuestra representación legal. No necesitas que nosotros llevemos tu asunto, debes muy poquito. Se puede negociar sin problema con simples asesorías, ¿ok? No pasa nada. Liz Martínez nos comenta que es un crédito grupal, ya lo sospechaba yo. De 8 personas, 3 personas no pagaron. Y la deuda que se quedó a deber fueron 4.600. Entre ellas, ella pagó su crédito, pero ahora le están cobrando 8.700. ¿Y cómo va a pagar interés sobre interés que ya pagó? Y por eso la metieron al buró de crédito, por fraude. ¿Cómo le puede hacer o a dónde tiene que denunciar? Es que no puedes denunciar. Por eso te pedía que nos ampliaras un poco más de información. Y volvemos al asunto de la cultura financiera. Por eso es importante que lean sus contratos. Aquí lo que pasa, Liz, es que en ese tipo de créditos quedan como avales entre todos los integrantes del grupo. Tú eres aval de todos los demás integrantes del grupo, como los demás miembros son avales de todos los demás. ¿Qué es lo que pasa? A ti te engañaron, a ti te dijeron, pague su parte y con eso ya, se acabó el problema. No es cierto. Lo que querían estas personas que te dijeron eso, era pues sacarte tu pago, obviamente, que pagases tu parte, pero eso bajo ninguna circunstancia te libera del resto de la deuda, del resto de la deuda del grupo. Por eso es que tienes esa mala calificación en el buró de crédito. Desconozco si esté realmente calificado como fraude, porque tú no cometiste ningún fraude. Posiblemente nada más tengas una mala nota y ya. Pero es por eso, porque tú eres aval. Y como aval, estás obligada de igual forma, exactamente de igual forma que el deudor mismo. Si el deudor no paga porque no quiere o porque no puede, el aval está obligado a pagar. Y si no paga, lo pueden demandar, en tu caso muy poco probable porque debes muy poquito, pero sí también lo pueden sancionar con una mala calificación en el buró de crédito. No hay a dónde denunciar. Tú aceptaste esas condiciones al aceptar el crédito. Es así de sencillo. Lo que se tendría que hacer sería pagar la deuda. No hay más que se pueda hacer. Por eso siempre insistimos, cuando escuchamos de casos como el de Liz, es que ustedes jamás se metan a un crédito grupal. Nunca lo hagan. No les conviene. Hay muchas cosas que pueden salir mal. Están entrándole un crédito con otras personas que muchas veces ni conocen. Y aunque las conozcan, nadie puede garantizar que los demás van a pagar su parte. Y si los demás no pagan, les pueden cobrar a ustedes. Así dice el contrato. Ustedes aceptan esas condiciones. Ustedes aceptan ser avales. Es así de fácil. No hay nada que se pueda hacer. Arturo Garnica le mando saludos, Anbet Sánchez también le mando saludos, Nancy Elena Martínez nos dice buen día, A ella la embargaron hace 5 años y ya no averiguó nada, que continuaba según esto. Están otra vez por volver a embargar su casa. ¿Qué puede hacer? Gracias. Bueno, es que ese es el problema. También, si a ustedes ya los demandaron, defiéndanse. No lo dejen así, digan, ah, pues ya me embargaron, ya. No, porque si los bienes que les embargaron no son suficientes para garantizar el pago de la deuda, fíjense muy bien, si lo que les embargaron en ese momento, al momento de salir a remate, no alcanza a cubrir el monto total adeudado, el acreedor tiene todo el derecho del mundo a solicitar un nuevo embargo de bienes para poder cubrir esa diferencia. Es por eso que es muy probable, Nancy, que te vuelvan a embargar. Aquí lo que se debió haber hecho es, bueno, te demandaron, te embargaron, bueno, ya sucedió, ni modo, lo que sigue es defenderse. Por medio de tu abogado, iniciar la defensa durante el juicio, llegar a un convenio y liquidar. Porque lo que va a pasar es que te pueden volver a embargar en cualquier momento. En este caso, Nancy, en un rato más les voy a dar nuestros datos de contacto para que nos llames y platiques con alguien de jurídico para poder averiguar en qué va tu juicio. Y así podamos estar listos, ¿no? Porque si te van a embargar puede ser en cualquier momento. Saber si ya hubo remate de bienes, en qué va el juicio, si ya hay sentencia. Bueno, son muchas cosas que hay que verificar. Con mucho gusto, Nancy, lo podemos hacer. Pero sí, y esto va para todos. Si ustedes ya fueron demandados y ya los embargaron, lo que queda es defenderse. No hay de otra, no lo dejen así, no digan, ah, ya me embargaron, bueno, ya, pasó. No, el juicio sigue su curso y como ustedes no se están defendiendo, el juez le va a conceder todo lo que pida la parte actora, a quien los está demandando. Porque ustedes están en un estado de rebeldía, a pesar de que hubo una citación, a pesar de que ustedes tenían el derecho de defenderse, no lo están haciendo. El juez lo considera como que no les interesa, no les importa, y bueno, pues todo lo que pide el acreedor, el juez se lo va a conceder a sus abogados. Por eso es tan importante el que se defiendan en este tipo de situaciones. No lo dejen así nada más. A ver, vámonos al chat de la estación de radio Defensa del Deudor, que hay por ahí asesorías. Dice Lisset que le llegan mensajes de que llegará tal día una notificación por demanda por la cantidad de 6,200 pesos de CNA. ¿La pueden demandar por esa cantidad? Bueno, de poder pueden, claro que sí, la ley no lo impide. Pueden demandarte hasta por 500 pesos. Pero no les conviene lo que he venido diciendo durante todo el programa. Si van a invertir 10 o 12 mil pesos en la demanda, en los abogados, en todos los gastos que se generan por esta situación, para recuperar 6,200 pesos en el mejor de los escenarios, pues no lo van a hacer. Necesitarían estar locos para invertir 10 o 12 mil pesos para tratar de recuperar 6 mil. Van a perder 6 mil pesos. Entonces, lo que te están diciendo los cobradores es una mentira para que tú te asustes, digas, ¡ay, no, me van a embargar! ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a pagar corriendo. No tienes dinero, tranquila, no pasa nada. En algún momento podrás ahorrar esa suma y se podrá negociar la deuda. Lo mismo que les he comentado a las personas que tienen situaciones similares a la tuya hace un rato. Junta los 6 mil pesos, porque tu deuda no es muy alta, no van a otorgar un descuento muy alto. Junta unos 6 mil pesos y cuando los tengas nos avisas. Y con mucho gusto, sin cobrarte nada, te vamos a decir cómo vas a negociar para liquidar esa deuda. Sí, pero no va a haber demandas, no va a haber embargos, no va a haber nada de eso, debes muy poquito. Puedes estar totalmente tranquila en ese sentido, pero sí es importante, para evitar afectaciones en tu historial crediticio, que se pague esa deuda. Diana comenta que hoy le hablaron de MDG por una deuda que tiene por 90 mil pesos. Tiene que tener cuidado con ellos. Bueno, es que la deuda sí es un poco alta. Ahí sí ya hablamos de niveles de riesgo importantes. Ya les conviene invertir 10 o 12 mil pesos para tratar de recuperar 90, porque si recuperan 20, 30, 40, 50 mil pesos ya es ganancia para ellos. Ahí sí les conviene iniciar un proceso judicial, ahí sí te recomiendo que te acerques a nosotros para que podamos brindarte protección y podamos negociar la deuda en cuanto tú tengas esa capacidad. Lisset nos dice que le comentan que tiene que pagar los gastos de dicha demanda más los intereses. Bueno, ellos te pueden decir misa, pero eso no es cierto. No te van a demandar por esa suma. Miriam tiene una deuda con Coppel. Sin intereses debe como 12 mil y con intereses le dicen que ya son 30 mil. Puede negociar con ellos, ya tiene 2 años sin pagar. Ah, bueno, aquí ya podría ser que sí se hayan acumulado todos esos intereses porque ya llevas un rato sin pagar. Aquí, como les decía yo al principio del programa, nosotros calculamos los niveles de riesgo con base en 4 parámetros, que serían el monto adeudado, el tipo de acreedor, el tipo de deuda y finalmente el tiempo que se lleva sin pagar. Aquí lo que afecta a Miriam es la combinación de monto adeudado y tiempo sin pagar. Ya es un monto importante, ya son 30 mil pesos y ya lleva 2 años sin pagar. Ya es bastante viable que la vayan a demandar. En este caso, Miriam, sí, también te recomiendo que te afilies a Defensa del Deudor para que nosotros podamos brindarte protección jurídica durante todo el tiempo que sea necesario para que puedas juntar alguna cantidad. Yo creo que esa deuda con 12 mil pesos se puede liquidar. El objetivo es que te juntes esos 12 mil pesos y en el tiempo que te tome, nosotros te vamos a proteger. Y cuando los tengas, nosotros nos vamos a encargar de tu negociación para conseguirte el máximo descuento posible y que puedas liquidar la deuda en su totalidad con esa suma. Pero aquí sí vale la pena porque sí ya estamos hablando de un monto alto y de un tiempo importante que se lleva sin pagar. Aquí, por esa combinación de factores, sí es importante la afiliación. Dice Diana que la deuda es con Cubo Financiero. Bueno, es que sí. Aquí sí es una cantidad muy alta. Aquí sí es muy probable que te vayan a demandar en el mediano plazo. Aquí sí es muy recomendable la afiliación para que nosotros, nuestros abogados, se encarguen de, primero, de conciliar, ¿no? De hacerle saber al acreedor que ya estás afiliado con nosotros o afiliada con nosotros, que no le conviene el demandarte porque te vas a defender, vamos a llegar a un acuerdo, mejor llegar a un acuerdo por fuera, directamente con tu acreedor, sin necesidad de llegar a juicio. Ya con eso evitamos la demanda, conseguimos el tiempo necesario para que juntes alguna cantidad, se pueda negociar la deuda y se acabe con el problema. Dice Saúl que le llegan mensajes de cobradores de Santander que si no paga le retirarán dinero de su nómina. Esa ya la cambió hace meses a Bancomer. Entiende que no la pueden retirar de otro banco. ¿Es correcto? Directamente no. Tendrían que demandarte y entonces solicitar el embargo de ese dinero por una orden judicial. Ahí sí podrían retirar el dinero. Se podría manejar bajo dos esquemas: que te demanden y soliciten el embargo de nómina, donde solamente te podrían embargar el 30% de lo que exceda al salario mínimo, de acuerdo a lo que determinó en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O bien que soliciten el embargo de la cuenta. Como ya no es tu nómina, podrían embargar el 100%. Pero repito, tendrían que demandarte. Solamente si te demandan. Lo interesante, Saúl, para saber qué tan probable es que te vayan a demandar, sería saber cuánto dinero debes, desde cuándo no pagas, y con eso podemos calcular esos niveles de riesgo. Diana dice que si se afilia a Defensa del Deudor, nosotros, ¿cómo sabemos en caso de que la demanden para evitar el embargo? ¿Llegamos a algún acuerdo? Exactamente es lo que hacemos. Llegamos a un convenio. No, no es nada formal. Le hacemos saber al acreedor que ya te estamos representando, a sus abogados, le hacemos saber que ya te estamos representando, para que digan, bueno, no tiene ya caso de mandar a Diana, porque primero ya tiene defensa. Ya no la vamos a agarrar así solita. Ya hay abogados que le están protegiendo. Y segundo, al final, en el juicio se va a llegar a un acuerdo, que podemos llegar a ese acuerdo sin tener que gastar en el juicio. Por eso es que no te van a demandar. De cualquier forma, nosotros monitoreamos constantemente su estatus judicial, el estatus judicial de todas las personas que están afiliadas con nosotros, para que si llega a haber una demanda, incluso antes de que los emplacen, nosotros lo sepamos y podamos aleccionarlos, parar el embargo y si hay juicio, bueno, pues irnos a juicio, pero ya sin el embargo de bienes, para negociar el convenio, y todos esos gastos ya están cubiertos por la afiliación, ya no tendrían que gastar un centavo en nada de esto. Dice Miriam que cómo se afilia a Defensa del Deudor. Ahorita en un momento más, Miriam, les voy a pasar nuestros datos de contacto para que nos regalen una llamada, nos manden un correo o si así lo desean, nos visiten en cualquiera de nuestras oficinas y con mucho gusto se puedan afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya más de 10 años, más de una década defendiendo a los deudores de todo el país. Bueno, vamos a ver de este lado. Dice Jorge Hernández Morales que debe 128 mil pesos a HSBC. ¿Cómo se puede asesorar con nosotros? Muy sencillo, por este medio podemos iniciar. La deuda es alta, si hay nivel de riesgo, si es probable que te vayan a demandar. Aquí la recomendación es que te afilies a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya nosotros nos encargamos de llevar tu defensa. Y en cuanto tú te recuperes económicamente, de negociarla para que la liquides con la menor cantidad de dinero posible. Con HSBC te podemos conseguir un descuento que va a partir de los 80 mil pesos, puede ser mayor, depende de tu perfil como cliente, pero el promedio que conseguimos con ellos es del 80% de descuento. Dice Nancy Elena Martínez que una señora presta dinero ahí cerca, le vendió su pagaré a unos licenciados. Híjole, eso ya es delicado. porque aquí ya no estamos hablando de una institución financiera, sino que hablamos de personas, de individuos que tienen su carácter, que a lo mejor no les caes bien y por eso decidieron proceder. Ahí sí importa mucho el individuo, la persona a la que le debas. Cuando hablamos de instituciones financieras, como una caja popular, como una financiera, como un banco, ahí no hay nada personal. Ahí son ustedes fríos números en una base de datos, nada más. No les caen bien, no les caen mal, todo se maneja por sistemas automatizados. Cuando hablamos de personas, de prestamistas, ahí sí puede ser que le caigas mal a la persona o que tenga muy mal carácter, o sea, ahí sí depende mucho de cómo sea el individuo al que le debes y por eso puede haber una afectación mayor. Hay que ver en qué va el asunto. Ya Bed Bath dice que entonces no la pueden embargar por 5,400 o sí procede. No, sí pueden. La ley lo permite, por supuesto, que inicien un juicio hasta por 500 pesos. Es un derecho que tenemos todos. Si a ti te deben dinero, tú puedes demandar el pago de ese dinero por medios judiciales. Claro, siempre y cuando tengas los documentos necesarios para poder entablar una demanda. Pero no lo van a hacer porque no les conviene gastar el doble en demandarte y no recuperar a lo mejor ni eso. Recuperar de los 5,400, a lo mejor recuperan 3,000. Y ya se gastaron 10 o 12 mil pesos en demandarte, no les conviene. No es que no puedan, sí pueden hacerlo, claro, la ley lo permite. No lo van a hacer porque no les conviene. Simple y sencillas matemáticas. Invertir 10 o 12 para recuperar, en el mejor de los escenarios, 5,400, pues no, a nadie le convendría, ¿no? Sería una locura. Entonces, mi estimado o estimada ya Bed Bath, no es que no puedan, es que no les conviene. Es diferente, ¿no? Pero importante que lo sepan. Dice Anbed que si funciona la hipoteca invertida, me imagino que lo que buscas es un préstamo, ¿no?, de tu inmueble para pagar algunas deudas. Y lo que hemos dicho muchas veces en este programa es no les conviene hacer hoyos para tapar hoyos, porque por regla general se van a quedar con todos los hoyos que hicieron antes, más todos los hoyos nuevos que hicieron ahora. Las deudas se pueden pagar de una manera mucho más efectiva por medio de la conciliación y la negociación, pero para eso necesitan una estrategia bien estructurada, y eso es lo que hacemos aquí, diseñar esa estrategia. Dice Carlos Rodríguez que el año pasado pidió un crédito grupal en el gobierno llamado Fondeso, que realmente es un apoyo de negocios más que un crédito. Dos de las cuatro personas no pagaron y hasta ahora no ha recibido llamadas de ningún cobrador, y no ha visto nada en buró de crédito. Quiere decir que no le van a cobrar. Muchos de esos préstamos de carácter gubernamental se van a algo que se denomina fondos perdidos. Ellos saben bien que muchas personas no van a pagar. Son esquemas más que nada populistas para generar votos, para tener contentos a los votantes y que voten nuevamente por ellos en algún momento. Por eso es que no, muchos de esos préstamos gubernamentales ya no los cobran. Se van a eso que se denomina fondo perdido. Ellos simplemente lo reportan así, se perdió ese dinero y de ahí no pasa. No te van a demandar ni mucho menos. Pues claro está, lo ideal es no hacer este tipo de cuestiones porque esta situación puede cambiar en cualquier momento. Gobiernos se van y gobiernos nuevos entran y esos gobiernos nuevos podrían hacer una auditoría, ver qué es lo que pasó con ese dinero y tratar de recuperarlo. Por el momento no ha cambiado nada de eso. Es muy probable que no tengas ningún problema en el futuro, por lo menos en el futuro cercano. Pero lo ideal, y esto va para todos ustedes, es que si van a pedir un crédito de este tipo, pues tomen en cuenta eso. Podría llegar a suceder que cambien de administración y que entonces sí les cobren. Mucho ojo. Ronaldo nos pregunta que si tenemos teléfonos. Claro que sí, ahorita se los voy a pasar en unos minutos más a todos para que vayan preparando lápiz y papel. Y apunten los números telefónicos de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, junto con nuestros correos, nuestro WhatsApp, nuestras direcciones, para que tengan esa información a la mano y rápidamente se puedan poner en contacto con nosotros. Edgar García dice, buenas tardes, un saludo. Si ya obtuvo la carta finiquito de una de sus tarjetas, ¿qué más tendría que hacer? Gracias. Verificar tu historial crediticio, tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. A partir de que te hayan entregado la carta finiquito, espera un mes y checa cómo aparece en el Buró de Crédito tu deuda reportada. Y ya dependiendo de lo que diga, vemos qué hacemos. A lo mejor ya no hay que hacer nada y ya se acabó el asunto, lo cual sería perfecto. Y entonces te felicitaremos enormemente, mi estimado Edgar García. Nancy dice que muchísimas gracias, espera la información. Claro que sí, ahorita te la vamos a dar, Nancy. Gunatos Líder se unió, le mandó saludos. Marco López también, le mandamos saludos. Dice Torres Carlos, ¿las demandas extrajudiciales quieren decir que ya estoy demandado? No, no existen las demandas extrajudiciales así. Técnicamente hablando, una demanda extrajudicial querría decir que una persona te pide que le pagues. ¿Sí? Estaría demandando que le pagues. Debemos entender que la palabra demanda también es un requerimiento. Una demanda judicial es cuando alguien requiere algo por medios judiciales, ¿sí? Que alguien presentó un escrito inicial de demanda con todas las formalidades necesarias en el juzgado correspondiente, se inicia un proceso judicial mercantil, es lo que comúnmente se conoce como demanda judicial, un requerimiento de lo que sea, en este caso un requerimiento de pago, de carácter judicial porque ya existe un proceso mercantil para poder requerir ese pago en cuestión. Una demanda extrajudicial, vamos a ver, demanda. Quiere decir requerimiento, exigencia. Extrajudicial quiere decir que no hay nada judicial, que no existe un proceso mercantil. Es una solicitud de una persona, cualquiera. Eso es extrajudicial. Un cobrador cuando va a tu casa y te exige el pago de la deuda, está demandando extrajudicialmente el pago de la deuda. Yo requiero que se pague este dinero. Eso es una demanda extrajudicial, técnicamente hablando, ¿no? Siendo muy precisos. En estos protocolos, eso quiere decir demanda extrajudicial. El que cualquier persona, ustedes, yo, el cobrador, toque una puerta y diga, págueme. Eso es una demanda extrajudicial, en cuestiones técnicas, nada más. No existe un juicio. Porque, repito, para que quede perfectamente claro, extrajudicial es todo lo contrario a judicial. Judicial, ya hay demanda. Extrajudicial, no la hay. No hay demanda, eso es extrajudicial. Entonces, cuando hablamos de una demanda extrajudicial, sí, sí pueden demandarte extrajudicialmente el pago, pero básicamente es eso, que vayan, te toquen y te pidan que les pagues. No te pueden embargar ni hacer nada porque no tienen esos derechos. Es así de simple. Los cobradores usan mucho esos términos, ¿no? Ya hay demanda extrajudicial, pues es obvio. Desde el momento en que me estás mandando tú esta carta o me estás llamando diciéndome esto, desde ese momento ya hay una demanda extrajudicial de pago, ya me estás pidiendo que pague. Eso es la demanda extrajudicial. Tan sencillo. Los cobradores lo ignoran. Los cobradores piensan que poner las palabras demanda y extrajudicial juntas, con eso ya el deudor se va a asustar. Y sí, desgraciadamente sucede muy frecuentemente porque ustedes pues ignoran muchas cosas en este tipo de cuestiones. Pero para eso estamos nosotros, para darles claridad. Si les dicen demanda extrajudicial, muy bien, pues esto ya, desde que me empezaron a cobrar, me están demandando el pago extrajudicialmente, me están requiriendo, me están exigiendo el pago extrajudicialmente. Entonces, de básico y de sencillo. Luis Grijalva dice que ya se preocupó. Él está guardando el dinero en una cuenta Bancomer para poder pagar sus deudas que tiene con otros bancos. Entonces, ¿corre el riesgo de que lo embarguen o corre el riesgo de que lo embarguen antes de que complete para pagar? Buenas tardes y gracias. Mi estimado Luis, tú ya estás afiliado con nosotros. Te puedo garantizar, te puedo asegurar que no va a pasar nada malo, porque nosotros ya estamos llevando tu caso. Tú guarda el dinero en ese banco con total confianza, con total tranquilidad. Si nosotros, como tus representantes legales, tuviésemos cierta inquietud, cierta preocupación de que podrían embargarte ese dinero, ya te lo hubiésemos comentado. Como tus representantes legales, es nuestra obligación decirte cualquier cuestión que pueda salir mal en tu caso. En este caso, no. Tú guarda tu dinero ahí, nosotros sabemos perfectamente bien que estás cubierto, que no va a pasar nada malo. Tú sigue guardando ahí el dinero, nosotros nos encargamos de protegerte y en algún momento negociaremos esa deuda. Así que puedes quedarte tranquilo. Pedro Arroyo, que si tendremos oficina o sucursal cercana a Nuevo León, no, pero sin ningún problema te podemos ayudar desde nuestras oficinas centrales en la Ciudad de México. Muchas personas nos dicen, es que yo vivo en Nuevo León, ¿cómo me van a ayudar hasta allá? Es muy fácil. El 90% de las oficinas de sus acreedores se encuentran aquí en la Ciudad de México. Las oficinas centrales de sus acreedores están aquí en la Ciudad de México. Sin ningún problema, negociamos porque el 90% de todas las negociaciones que se llevan a nivel nacional se dirigen aquí a la Ciudad de México. Si ustedes viven en Nuevo León y le deben a Banamex, aquí se negocia. Si le deben a Bancomer, aquí se negocia. Si le deben a Inbursa, aquí se negocia. Si le deben a Banco Azteca, aquí se negocia. Si los demandan, aquí se lleva el juicio. El 90% de los juicios se radican en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque con eso le complican las cosas al demandado que vive en Nuevo León. Entonces, sin ningún problema, mi estimado Pedro, si tú vives en Nuevo León, a nuestros amigos que viven en Chihuahua o en Yucatán o en Quintana Roo o en donde sea, les podemos ayudar. Sin ningún problema, podemos negociar aquí y acabar con su problema desde aquí. ¿Por qué no abrimos oficinas en todos los estados de la República? Porque generaría más costos de operación, más gastos de operación. Nosotros, recuerden ustedes, somos una asociación civil sin fines de lucro. Lo que buscamos es que ustedes paguen cuotas lo más bajas posibles. Si abrimos oficinas en distintos estados de la República, esos gastos se van a disparar y entonces las cuotas tan bajitas que pagan actualmente subirían. Tendrían que pagar cuotas más altas para que entre todos nuestros afiliados se puedan cubrir todos esos gastos que pues serían de renta, de equipo de cómputo, de personal, de papelería, logística para cada una de esas oficinas, etcétera. Por eso es que no tenemos oficinas en toda la República Mexicana. Tratamos de mantenerlo en un estado de austeridad todo para que ustedes no paguen tanto dinero por estar representados por nosotros. Si ustedes nos llaman y piden un presupuesto para que nosotros llevemos su asunto, se van a dar cuenta que las cuotas son bajísimas, bajísimas, realmente bajísimas. No lo van a creer, porque no generamos una ganancia como tal de esas cuotas. Simplemente se cubren los gastos de operación, lo que se refiere a su expediente, al personal, a los abogados, etcétera. Y como paga, pues muchos afiliados, tenemos afiliados en toda la República Mexicana, pues entre todos se cubren esos gastos con estas cuotas. Es así de sencillo. Entonces sí te podemos ayudar, mi estimado Pedro, sin necesidad de tener oficina ya en Monterrey, Nuevo León. Bueno, ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Pero antes de despedirnos, les voy a pasar nuestros datos de contacto para que nos puedan llamar, nos puedan mandar un correo. Si quieren platicarnos un poquito más sobre su asunto, lo pueden hacer sin ningún problema. Nuestros datos de contacto, nuestras oficinas centrales ubicadas aquí en la Ciudad de México, con servicio a todo el país. No importa en qué parte de la República Mexicana vivan ustedes, cualquiera de nuestras oficinas los podrá atender. Nuestras oficinas centrales se encuentran ubicadas en Avenida Cafetales 1814, en el tercer piso, Cafetales 1814, tercer piso, Hacienda de Coyoacán. Nuestros teléfonos, la Lada 0155, Lada 0155, teléfonos 4440-0690, ese es uno, el 8464-3885 y el 8464-4900 para que nos puedan llamar. Nuestro WhatsApp es el 5586-768307. Ese es nuestro número de WhatsApp, correo electrónico contacto arroba dddmx.org. Nuestras oficinas en el Bajío, allá en Guadalajara, Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera. Teléfonos Lada 0133-3615-2254, 2384-7095 y el WhatsApp 2494-5643 para que también manden WhatsApp y puedan recibir asesoría por ahí. Correo electrónico asesor25 arroba dddmx.org. Finalmente, nuestras oficinas en el Estado de México, en Coacalco, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y el 7699-8554. Correo electrónico coacalco arroba dddmx.org. ¿Vale? Bueno, pues ya nos vamos, de verdad. Muchas gracias por habernos sintonizado. Isidro Santiago, le mandamos saludos. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo jueves, horario nocturno, de 9 a 10 de la noche, asesoría totalmente en vivo para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pasen una excelente tarde, les deseo un muy buen provecho, feliz inicio de semana y por aquí nos escucharemos el próximo jueves. Próximo jueves, 9 de la noche, deudas, dudas y soluciones. Fernando Ramos nos dice que le gustó mucho el programa, muchas gracias. Y aquí estamos a sus órdenes. Hasta muy pronto.